Lección número 6. Nuestraesperanza.cl. Para el 7 de mayo de 2016. Descanso en Cristo. Sábado 30 de abril. Para memorizar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, verso 28. Cristo fue el representante vivo de la ley. En su vida no se halló ninguna violación de sus santos preceptos. Frente a una nación de testigos que buscaban ocasión de condenarlo, pudo decir sin que se le contradijera: ¿quién de vosotros me convence de pecado? Deseado de todas las gentes, página 254. La vida de Jesús reflejaba plenamente el significado de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Él era la ley de Dios vivida en la humanidad, en carne humana. De ese modo, al estudiar su vida, aprendemos qué significa guardar los mandamientos y cómo hacerlo sin que sea un legalismo seco y sin vida. Y por supuesto, entre esos mandamientos está el cuarto, el mandamiento del sábado. Esta semana, al seguir estudiando Mateo, consideraremos algunas de las controversias sobre el sábado y veremos en la vida de Jesús una manifestación de lo que significa guardar el sábado. Dado que la ley es un reflejo del carácter de Dios y Jesús encarnó la ley, entonces al saber cómo guardó Cristo el cuarto mandamiento y lo que enseñó acerca de éste, podemos aprender más acerca del carácter de Dios y del modo en que podemos reflejar ese carácter en nuestra propia vida.